Buenos días a la audiencia de Farco. Las mujeres privadas de libertad en la cárcel del Borbollón, en Las Heras, fueron trasladadas repentinamente al complejo penitenciario Almafuerte, ubicado en Cacheuta, en la montaña mendocina. Al respecto, Roxana Guidolín, quien está privada de libertad, nos comentó la situación vivida. El viernes tipo 6 de la mañana entraron al sector Las Guardias y nos dijeron 10 minutos para preparar las pertenencias, nos trasladamos. Dijimos, nos trasladamos, viste, como que 10 minutos para agarrar tus cosas, y bueno, nos empezaron a trasladar. Llegamos al Almafuerte 2, que para ubicar estuvieron todas las privadas de libertad con COVID, venían acá. Nos encontramos con que estaba todo sucio, no tuvimos agua caliente, las duchas no tienen puerta. Traslado se hizo en varias partes. A mí, por ejemplo, por mi problema, dice que yo ando con las muletas, y el problema de columna, me trasladaron primero en un micro donde traía todo lo que es periodo de prueba, la yaqui. Entonces a mí me trasladaron en ese micro. Y de ahí fueron trasladando después a mis compañeras, en micros pequeños, en furgones. Así, un traslado tedioso porque llegaron acá a las 5 de la tarde. A esa hora comimos algo, nuestras pertenencias llegaron a las 8 o 9 de la noche, parte de las pertenencias. Y así un caos permanente. Dialogamos con Lola Troncoso desde prisión domiciliaria, que reflexionó al respecto. De que no es casual que sea ahora, en diciembre, cuando no hay nada que hacer. Comienza la feria judicial, es decir, ¿por qué ahora? Digamos que todo el mundo está ocupado en el fin de año, en que si les pagan o no el aguinaldo, en que si va a haber bono o no va a haber bono, digamos, todas esas preocupaciones, que sé yo, que esta cuestión es, pero más que tercerizada, es decir, no tiene ningún protagonismo, ¿me entendés? Y es poco lo que se puede hacer también, porque ya está todo el mundo pensando en que se va, es decir, inclusive si uno va a la legislatura, donde vaya a pedir una mano para toda esta cuestión, ya está todo el mundo preparándose para aprovechar estas vacaciones y retornar, quién sabe, en febrero, más bien marzo. Por eso yo creo también que no fue casual que fuera en esta fecha que se trasladara, para que esto se conserve y se mantenga y sostenga más en el olvido. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco, La Mosquitera.